Radio Palabra. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué he de hacer bueno para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Bueno solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Jesús le dijo: No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó: Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. La perfección es el amor. Quien ama, sabe regalar lo mejor de su corazón. Así se relativizan los bienes, las cosas. La pobreza no es un lugar triste. Con el desprendimiento aparecen los regalos celestiales, la alegría a la respuesta de los demás. Solo quien se ha entregado, quien ha regalado, sabe que todo lo que se da nunca se pierde. Radio Palabra.